puedo ser mejor. En este momento comparto mi secreto contigo a viva voz. Si conservas la amistad. Lo que piensas que se puede votar.